Queridos hermanos, las palabras de Jesús y las de su apóstol San Pablo deberían ser suficientes. Casi da vergüenza intentar comentarlas. Ellas nos llaman, como tantas veces la voz del Evangelio, a una actitud que consiste no solamente en dar con alegría, sino en darse a uno mismo, como el Señor se dio a todos y por todos. Pero esta actitud, uno de cuyos frutos es el que tratamos de conseguir en esta campaña contra el hambre, es tan honda, tan exigente y al mismo tiempo tan hermosa, que en cierto modo excede las posibilidades ordinarias del hombre sobre la tierra. Y por eso, en el mismo momento en que somos convocados a dar, nosotros, con lógica cristiana, nos ponemos a pedir, acabamos de pedir al Dios bueno, al Dios todopoderoso, que nos conceda a Él amar eficazmente a los que necesitan alimento, con la intención puesta no solamente en saciar el hambre fisiológica, sino en devolver a nuestros hermanos necesitados estas dos maravillosas condiciones de que hablaba la oración primera de la misa: la libertad y la alegría. Realmente, cuando echamos una mirada a nuestro alrededor, que es todo el orbe de la tierra, lo que primero nos sorprende, nos entristece, es la esclavitud causada también por el hambre, por las privaciones, por las estrecheces, y consiguientemente la tristeza, la falta de libertad, la falta de alegría. Echamos una mirada en torno. Reconocemos que el mundo entero es nuestra casa, que somos una familia. Tenemos noticia bastante de las privaciones y dificultades por las que pasan muchos hermanos nuestros. Nos llaman a ayudarles, y aquí estamos para hacerlo en alguna medida. Pero esto mismo significa que cuando intentamos extender nuestro brazo y nuestra mano en ayuda de los necesitados, lo hacemos bajo la mirada del Padre, el Padre bueno, el Padre todopoderoso. Ese Padre que en su día nos dio al Hijo, haciéndolo pobre para enriquecernos a nosotros. Ese Hijo, hermano nuestro, guía y cabeza de los que caminamos en busca de la felicidad, de la libertad y de la alegría, que pasó por la tierra y no resolvió el problema del hambre. No resolvió ninguno de los problemas que atenazan continuamente a la humanidad. Y sin embargo, vemos en Él al Salvador, porque ante todo proporcionó a la gran familia los dones supremos, el del amor y el de la esperanza. Y en el ámbito del amor y de la esperanza, nos lanza a nosotros para que cada uno en su tiempo al alcance de sus posibilidades. Ayude a los hermanos que sufren o necesitan como si fuera él mismo, como si fuéramos nosotros mismos. Y esta es la necesidad más íntima y también la más fructuosa y eficaz en bien de los otros. Dejarnos guiar no por llamamientos ocasionales, no por la mera compasión superficial e instintiva, sino por la voz del amor. Amar a los demás como a uno mismo. Y al dar, aceptar como medida de esa donación la que exige tal amor. Solo con decirlo, nos sentimos siempre avergonzados. ¿Amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos? ¿Estamos pasivamente esperando que no haya más remedio que responder a la llamada del necesitado? ¿O salimos en su búsqueda, tomando la iniciativa, como hizo el Señor en todo? ¿Amamos a los demás como al mismo Señor? Con ese amor que trasciende los tiempos, el amor de la vida eterna. Mis queridos hermanos, estamos aquí para pedirle al Señor que nos conceda ese amor, y no solo en esta ocasión, sino a todo lo largo del año y de la vida. Estamos aquí para pedirle al Señor que nunca caigamos en la tentación de cerrar los ojos a la presencia de los hermanos que nos necesitan, donde quiera que estén, porque ahora ya sabemos que ninguno está lejos, que todos son próximos, en cuanto todos son accesibles. Y como hemos comentado más de una vez, en cualquier caso, uno de los grandes méritos de organizaciones generosas como la campaña contra el hambre, Manos Unidas, es precisamente eso, inquietarnos, retirarnos el pretexto de la supuesta lejanía, porque nos acercan la información, nos acercan los problemas y nos proporcionan los caminos de acceso para contribuir a resolverlos. También le pedimos al Señor que no caigamos nunca en la trampa de dejarnos cohibir por la magnitud misma del problema. Evidentemente es enorme. Evidentemente la desproporción entre nuestras posibilidades, aunque nos volcásemos enteramente, y la necesidad que hay en todas partes, es tan grande que casi invita a no hacer nada. Y acaso más de una vez esta invitación es seguida y se utiliza cómodamente como pretexto para complacer al propio egoísmo, tranquilizando la conciencia. Quizá muchas veces nos sentimos inclinados a pensar que todo lo que se reúne, aunque sume muchos millones de cifras aparatosas, es apenas la gota de agua en el océano. ¿Y para qué añadir una gota de agua al océano? Y sin embargo sabemos, y tenemos de los últimos años información adecuada, que la gota de agua en el océano del hambre, de la necesidad, de las escaseces, no es inútil. Para aquel que la toma es la salvación, es el alivio. Y eso debe estimularnos, que nuestra ayuda sea gota, vasito de agua, para uno, para dos mil. Esos quedarían sin el alivio si nos dejásemos llevar por la tentación, por la supuesta imposibilidad que ya no estaba, ya que hay caminos abiertos para hacer posible lo que antes parecía imposible. Tendríamos que añadir, es de justicia, que acaso lo que retrae muchas veces a las personas y aún a los cristianos no es tanto la magnitud de la necesidad que desborda las posibilidades propias, como el recelo, la desconfianza. Esa gotita de agua irá a parar al menos a la boca del sediento, o irá a perderse en la copa del saciado. Y esto, que justifica ciertamente muchos recelos, quizá más en el ambiente próximo que en ese orbe inmenso al que nos estamos ahora refiriendo. Gracias a la organización de la campaña contra el hambre, pierde todo sentido, porque acaso lo más meritorio de esta acción, en los muchos años que viene ya desarrollándose, es, como conocéis perfectamente, que no siembra a voleo, que no echa trigo en el mar, sino que canaliza sus ayudas en correlación con objetivos determinados, con proyectos acotados, previamente estudiados, encomendados por otra parte a intermediarios responsables, de corazón generoso y apostólico, misioneros, religiosos, maestros, personas dedicadas al servicio del prójimo en cada rincón del mundo. Pidamos pues al Señor que esta buena organización, este criterio ajustado que tiende precisamente a que no se pierda la gota de agua, a que no sirva únicamente para aliviar la sed de un momento, sino para regar un árbol o una plantación que multiplique su fruto en los años venideros, de suerte que los mismos necesitados terminen valiéndose por sí mismos. Pidamos al Señor que esto continúe incrementándose sin interferencias, sin desviaciones, que esto realmente obtenga de la generosidad de los cristianos, de la comunidad creyente, sobre todo aquí en Cuenca y en España, cada vez mayor colaboración. En definitiva, aportando lo que podamos nosotros, reconociendo lo mucho que falta por atender, lo ponemos todo, nuestro corazón, nuestra pequeñez, nuestra buena voluntad, nuestra impotencia, en las manos del Dios bueno y todopoderoso, respetando, quizá con temblor, el misterio de sus designios, porque es todopoderoso, lo puede todo y aparentemente no lo hace todo. Respetamos este misterio, porque lo mismo ha hecho con su Hijo, que es nuestra única esperanza y el único estímulo de nuestro caminar hacia la alegría, la libertad, la felicidad y la vida. Y le pedimos al Señor que Él tenga bajo su mirada cariñosa a aquellos que queden privados de nuestra ayuda porque no alcanza a ellos, que Él suscite nuevas colaboraciones generosas en muchos corazones que ahora están cerrados o con una apertura mínima, estrecha y todavía cargada de egoísmo. Pero no basta esta petición. Hemos dicho dos palabras inmensas. Pedimos para los necesitados libertad y alegría. Y no somos tan insensatos como para atrevernos a suponer que con un poquito de pan o un mucho de pan, los hombres necesitados, desorientados y entristecidos van a recobrar la libertad y la alegría. Creo que es el momento de decir de nuevo, mis hermanos, y lo diré si me lo permitís, que si es importante colaborar y pedir al Señor que ayude para eliminar el hambre, no es menos importante pedirle que nos conceda el don del hambre. No es ninguna paradoja decir que si es un mal el hambre, es mucho peor la falta de hambre. Y me refiero no al hambre fisiológica, al hambre, al apetito, al deseo de Dios, de esta libertad profunda, al deseo de esperanza, de sentido hondo para la vida, al deseo de anchura, generosidad, al deseo de salir de la charca en que muchas veces las personas hambrientas o saciadas chapotean sin distinción alguna. Y esto falta. Y no cumpliríamos con nuestra misión de hermanos, y mucho menos de cristianos, si al mismo tiempo que intentamos proporcionar un poco de pan contra el hambre, no intentásemos despertar con nuestra acción o con nuestra oración el hambre, el apetito, vencer la inapetencia, la desidia, la renuncia a la verdad y al bien, el conformismo rastrero. Esto es mucho más grave. Y si algo nos impresiona cuando tendemos una mirada por el mundo, es ver cómo dramáticamente tantas personas responsables en el campo del gobierno y de la cultura, y Dios quiera que no en nuestro propio campo, del apostolado, de la misión de la Iglesia, se desentiende de esa tarea ineludible que es suscitar el hambre, despertar el apetito de las cosas superiores, de la fe, de la esperanza, de Dios, anunciar al Dios de la esperanza. Jesús, que dio pan, añadió inmediatamente, pero procurad sobre todo el pan y el alimento duraderos, el pan de la resurrección y de la vida eterna. Jesús, que reconoció y experimentó la necesidad de agua, añadió enseguida a la samaritana que disponía de esa agua: mujer, si conocieses el don de Dios, entonces te desentenderías un poquito de esta agua evidentemente necesaria, el agua del pozo, y atenderías al agua corriente que salta hasta la vida eterna. Lo cual nos recuerda que nuestra tarea es eminentemente apostólica y no sólo humanitaria, en el tristísimo sentido vulgar de la palabra. Apostólica, porque intenta saciar de verdad el hambre, y sobre todo suscitar el hambre donde no la hay, porque sabemos que un organismo que experimenta vivamente el hambre da muestras aún de tener consistencia, vitalidad suficiente para superarse. Es el organismo postrado, mortalmente debilitado, sin atonía, el que ni siquiera siente hambre, el que se conforma con su propia carencia, con su privación, con su falta de horizontes. Nuestra misión es apostólica. Y por eso tenemos que pedir al Señor, por una parte, que nuestra misma acción de dar, nuestra solicitud por canalizar lo que se da, todo eso que llamamos campaña contra el hambre, por sí misma y por el modo de hacer brillar ante los necesitados la calidad del corazón creyente, sea como un signo, una señal, una referencia hacia el pan celeste, sea ya una acción apostólica que da el pan completo y no el pan de un momento engañoso. Así fue en gran modo, como sabéis, la acción de Jesús sobre la tierra. Jamás se retiró del servicio inmediato a sus hermanos, pero como recordé al principio, jamás se propuso concentrar su atención, sus energías, su poder infinito en la solución inmediata y global de ese problema tal como los hermanos suelen entenderlo, sino todo lo contrario. Trató de despertar en ellos el hambre, el apetito de la justicia del reino de Dios, que es el apetito de la comunión con Dios, el apetito de la esperanza, el apetito del amor auténtico y total, el apetito de la vida que merezca realmente este nombre. Nosotros, pues, al menos por el modo de hacerlo, por el corazón con que lo hacemos, aunque no abriésemos los labios para hablar de ese pan, tendríamos que ser un testimonio viviente de cuál es el pan verdadero, para despertar el deseo del mismo en aquellos que reciben el pan transitorio. Se lo pedimos al Señor. Pero si el Señor nos lo concede, un corazón verdaderamente centrado en los bienes del reino de Dios y que por amor a ese reino se da, se entrega, hace compartir todo lo suyo con los necesitados, entonces será inevitable que todo esfuerzo, toda actividad, todo proyecto encaminado al bien de los hermanos nos impulse imparablemente a realizar el bien completo, es decir, a ejercer expresamente el apostolado en todas sus formas. Y al menos, mis queridos hermanos, el apostolado de la oración, del deseo íntimo, del hambre, hambre de Dios, hambre del reino de Dios en nuestros corazones. Y si así es, podemos estar seguros, en virtud de la lógica de ese reino, que no va a padecer ese sector de necesidades inmediatas, sino todo lo contrario. Si atendemos al reino de Dios, todo lo demás que el Padre sabe que necesitamos o necesitan nuestros hermanos, vendrá también, vendrá con mayor abundancia, porque la exigencia del amor no tiene límites, porque para satisfacerla no hay trampas, trucos, pretextos que valgan, porque estamos en la presencia del Señor y Él conoce por dentro nuestro corazón y no podemos escondernos de Él, aunque a veces tengamos la habilidad de escondernos de nosotros mismos. No es esta, y con ello termino, mis queridos hermanos, un poco la lección de Nuestra Señora, la Virgen María, cuya imagen, evocando su aparición y su continua presencia milagrosa en Lourdes, tenemos ante los ojos. Ella dispensa consuelo, ayudas multiformes, pero a través de todas y sobre todo, lo que hace es suscitar el deseo de su Hijo, acercar a su Hijo, reavivar la fe y por este camino estrechar los vínculos de comunión fraterna, hacer experimentar vivamente, emocionantemente, la maravilla de la gran comunidad de hermanos con una misma madre, con el mismo Padre Eterno, con el gran hermano, amigo, cabeza, guía. Sí, Señor, concédenos amar eficazmente a los necesitados de alimentos, pero concédenos proporcionarles los alimentos de tal manera que realmente descubran y conquisten con nosotros la libertad y la alegría. Que así sea. Homilía del señor obispo en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero de 1985, en la parroquia de San Esteban de Cuenca. todos, sobre todo en algunas ocasiones, experimentamos la verdad de esta afirmación del Señor. Nosotros lo vemos con los ojos del alma, con una certidumbre invencible. Y por eso, en medio de las dificultades y de la oscuridad normal de la vida, nosotros caminamos a pesar de todo, como quien lleva una luz encendida en la mano. Y por eso nuestro corazón, aun cuando las cosas a los ojos del mundo no nos vayan bien, está lleno de paz y rebosa de alegría profunda e incomparable. El Señor ha cumplido, cumple su palabra. No nos deja solos. Nos hace experimentar su presencia, su compañía vigilante y amorosa. No solamente nos ha confiado a su propia madre, sino que ha dispuesto que su presencia de Salvador se nos haga como tangible a nosotros por medio de esa misma madre. Y esto es lo que estamos celebrando. Cuando volamos con la imaginación, con el recuerdo vivo, al santuario de Lourdes, vamos a palpar en cierta manera una de las grandes manifestaciones de la presencia continua de Nuestra Señora y de su asistencia maternal a través de la historia. Y esta es, después de todo, la suprema finalidad de la aparición de la Virgen Madre en Lourdes y en otros lugares. Darnos una prueba más de que no estamos solos, de que no somos huérfanos abandonados, de que sigue siendo verdadera la palabra consoladora de Jesús. Y es natural, siempre que se manifiesta de un modo especialmente sensible la presencia misteriosa del amor de Dios por medio de su Santísima Madre, al igual que ocurrió en tiempos de Jesús, los hombres que sufren continuamente su propia limitación, sus dolores, sus enfermedades, su angustia, su vacío, acuden en tropel, como a tocar ese manto misterioso de Dios, para que se nos comunique su fuerza salvadora, para recobrar la alegría, la esperanza. Los que estamos aquí reunidos, en cierto modo estamos contemplando el espectáculo tan reiterado y maravilloso de las grandes muchedumbres de creyentes, o acaso de los que sin ser creyentes buscan ansiosos la luz de la fe, junto al lugar donde se dio esta hermosísima manifestación de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes. Y es natural también que la primera reacción, como la primera apetencia de los que se acercan a esa presencia misteriosa, sea la de encontrar pronto remedio para sus males más conocidos, más cotidianos. Y de alguna manera todos sabemos, a la luz de la fe, que lo mismo que se cumple la palabra de Jesús, no os dejaré huérfanos, notaréis que estoy presente, también se cumple su otra palabra, pedid y se os dará. comentó de modo gráfico. ¿Acaso si un hijo pide a su padre un pan o un pez o un huevo, el padre le va a dar una piedra o un escorpión o un alacrán? El padre da cosas buenas. Pero atención, mis queridos hermanos, y sobre todo vosotros, queridísimos hermanos enfermos. No se puede negar que a veces los que piden, los que pedimos, tenemos una primera sensación de que el Señor no nos da lo que pedimos. Le pedimos pan, pez, huevos, y no nos da pan, pez, huevos. Pero como advierte el evangelista San Lucas, recogiendo el sentir más hondo de Jesús, tampoco nos da piedras y alacranes. Nos da bienes. Y los máximos bienes a los que podemos aspirar y que siempre nos da el Señor, casi no hace falta pedirlos, solo hace falta abrirles el corazón, son los que se resumen en una sola palabra: Espíritu. Pedid y se os dará siempre Espíritu, se os dará a Dios, el don de Dios. Lo que buscáis, lo que buscamos, a través de los dones parciales, con los cuales muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. El Señor nos da el bien verdadero, la luz de la fe reavivada, la esperanza ensanchada, el corazón devuelto a la confianza, a la paz íntima, la serenidad, mientras tantos hombres que sufren igual o acaso menos que nosotros están como al borde de la desesperación o crispados en la continua impaciencia. Nos da espíritu, nos da amor, nos da garantía de acierto en el camino, nos da esperanza. Y nos da sobre todo, mis queridos hermanos, lo que es el máximo don de Dios y el deseo más alto de nuestra madre. Nos da la gracia de identificarnos de todo corazón con Jesucristo. De modo que aún en aquellos casos en que no alcanzamos a entender del todo los caminos de Dios, lo que permite en nosotros, lo que aparentemente no nos da, tengamos la certeza de que habiéndonos dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en Él nos lo da todo. Y su camino es el camino de la verdad y del bien. E identificándonos con Él no puede haber error, ni fallo en las esperanzas. Y por eso es tan hermoso que la Virgen María en Lourdes, en todas las formas de su presencia en la vida cristiana, en el mundo, ante todo nos conduzca al Señor. Es tan hermoso que lo mismo que en el santuario de Lourdes hayamos comenzado esta celebración acompañando al Señor sacramentado. El Señor sacramentado, que es el Señor de la cruz, el Señor para el cual no hubo remedio en este mundo, el Señor que sucumbió ante el aparente fracaso de su conducta. condena a muerte. Y que a través de esa entrega a la muerte, de la aceptación de la voluntad del Padre, de su ofrecimiento generoso, abrió el camino de la vida y se constituyó en Salvador nuestro. Y en la única luz de esperanza que existe en la historia. Identificados con el Señor, mientras por una parte podemos seguir confiando en que junto a estos bienes supremos, el Espíritu, la vida, la esperanza inmortal, la alegría pase lo que pase, nos podrá conceder muchas veces pequeños o grandes favores para aliviar la fatiga del camino. Pero descubriremos también, y también esto lo desea la madre de sus hijos, que ese mismo residuo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, que sigue reclamando nuestra paciencia, no es inútil. ¿Fue acaso inútil la cruz del Señor? La posibilidad de que lo mismo que la madre, nuestras vidas puedan ser un estar al pie de la cruz y asociados a la cruz, colaborar en la obra de vida y de redención. Eso mismo debería llenarnos de gozo, porque eso sí que es palpar que cuando Dios ama, todo lo transforma en bien, hasta lo que parece malo, hasta lo que parece negro, insoportable. No acaba de decir una vez más, hace no mucho tiempo, mis queridos hermanos, el Papa Juan Pablo II, que las fuerzas en que más confía la Iglesia, junto al poder de Dios, las fuerzas de sus hijos, son las de los enfermos, las de los paralizados, las de los que a los ojos del mundo no significan nada. Y que de ahí recibe la Iglesia mayor capacidad de acción, de ejercicio de su misión, de entrega al servicio del mundo, de acuerdo con la voluntad de Dios. Verdaderamente, la Virgen nos ayuda a descubrir que no estamos solos, que el Señor escucha nuestras peticiones y que cuando en algún caso le pedimos un determinado favor y no lo obtenemos inmediatamente, más colmados quedamos todavía de un bien mayor que quizá nos convierte en colaboradores magníficos de los que necesitan ese bien. Porque todavía hay tantos hombres, tantas personas en el mundo que reconocen sin duda su necesidad. ¿Quién no? No llega tanto el orgullo humano, sobre todo en nuestro tiempo, que se atreva ya a confiar en sus propias fuerzas. Es patente la desesperanza que cunde por toda la tierra, el desencanto, la certeza de que ninguna de las grandes aspiraciones del corazón humano tienen solución con las fuerzas humanas, de que la última palabra de verdad la dice la muerte. Por tanto, la negrura, la desorientación, el vacío interior. ¿Qué significa ante esa necesidad profundísima de tantos millares y millones de hermanos nuestros? Un bien pasajero, un favor más o menos grande. Lo que necesitan es luz. Necesitan esperanza. Necesitan certeza de que no están solos. Y nos... nosotros, mis queridos hermanos, nadamos en la abundancia de estos bienes, de esta certeza. Y solo por eso, nuestra primera reacción debería ser siempre, y la Virgen nos impulsa a ello, la del cántico de alabanza, la de la gratitud. Señor, no tienen vino, dijo la señora, delicadísima, solícita, cuando vio en apuros a los de la boda de Caná. Pero añadió, haced lo que él os diga. Y el Señor unas veces dice el milagro de la conversión de agua en vino, otras veces las más no recurre a esa fórmula, porque tampoco recurrió a esa fórmula fácil para resolver los problemas personales de su propia vida, de la de su madre, de la de su familia en Nazaret. Aceptó los límites, aceptó la incomprensión, aceptó el fracaso, aceptó la muerte, aceptó la vergüenza de morir como si fuese un malhechor, aceptó la desbandada de los suyos. Y todo esto lo convirtió en camino de salvación, en un faro luminoso de esperanza. Y nunca estará de más que recordemos, cuando pensamos en la grandeza del Señor, en su poder infinito. También en su gloria, en el resplandor de su palabra y de su persona, que a pesar de los desvíos y las indiferencias de tantos, atraen ahora el corazón de millones y millones de hermanos nuestros que lo aclaman junto a su Santísima Madre. Pero no estará de más pensar que todo esto, que es como un árbol gigantesco de fe, de confianza, de adhesión, de reconocimiento de un señorío, todo esto brota de una semilla, como todas las semillas pequeña, como todas las semillas en aparente peligro de perderse, de quedarse en nada. La semilla del Señor aislado, incomprendido, traicionado, desangrándose en la cruz, muriendo y siendo sepultado. De ahí brota la luz. De ahí brota la resurrección. De ahí brota esa presencia constante a través de la historia. De ahí brota nuestra propia felicidad. Y por eso, mis queridos hermanos, yo sé muy bien que vosotros, incluso los que pasáis por mayor necesidad, y casi pudiera parecer justo que os sintieseis más impacientes en algunas ocasiones, habéis comprendido esta misteriosa verdad y halláis en ella el motivo más alto de vuestro gozo. Pero no ignoráis que hay otros muchos hermanos que impacientes, ansiosamente impacientes, por hallar soluciones rápidas, a su propia medida, incapaces de considerar la grandeza del reino de Dios, empeñados como lo estuvieron casi todos los contemporáneos de Jesús Jesús hiciese lo que ellos pretendían, pero sin pararse a reconocer lo que Él les proponía. Estos hermanos nuestros, como los del tiempo de Jesús, aún siendo bautizados, hijos de la Iglesia, creyentes, están continuamente en peligro de apartarse del Señor como decepcionados, porque no logran de Él lo único que al parecer les interesa. Y pueden llegar a ese punto de ceguera en que, por la avidez de conseguir las cosas que les obsesionan, terminen por no apreciar las que ya poseen y que son infinitamente más valiosas. Esos dones del Espíritu de que he hablado, la fe y la esperanza y el amor y la compañía amorosa de Jesús y de su madre. Y entonces se producen desbandadas, como aquella, recordáis, en que Jesús, el misericordioso, que dio pan a los hambrientos, estimó necesario decirles que hay otro pan, que es el que deben procurar primeramente, no el pan de las soluciones temporales, transitorias, el pan que alimenta hasta la raíz, el pan de vida eterna. Y este anuncio, esta oferta de Jesús, que es una expresión muchísimo más rica de su misericordia que el reparto que hizo de panes entre la muchedumbre hambrienta, ¿provocó? ¿Qué provocó? Adhesión, ilusión, petición, danos Señor de ese pan, no. Provocó irritación, decepción, espantada. Y fue entonces, nos lo cuenta el evangelista San Juan, en uno de los momentos más expresivos de todo el Evangelio, cuando Jesús, viendo que la muchedumbre, que no muchas horas antes lo había rodeado, apretándolo, acosándolo, se alejaba, preguntó a su grupo escogido, del que somos sucesores, el de sus discípulos primeros: ¿también vosotros os queréis ir? Y verdaderamente, casi no sabían lo que querían, pero había entrado en ellos la vacilación, la desorientación. Y si no hubiera intervenido Jesús con esa pregunta, lo más probable es que también se hubieran ido. Recordáis, mis queridos hermanos, es importante recordarlo porque es una actitud que nos puede ayudar muchísimo en las horas de vacilación, que siempre las hay. Recordáis lo que dijo Pedro, el hombre impetuoso, entusiasta, pero débil. Pero acertó con la palabra justa, esa palabra que nosotros hemos de pedir a Nuestra Señora, que nos ponga, no en los labios, sino en el corazón, en los momentos en que esta paz de la fe, esta conformidad del corazón con la voluntad de Dios, esta certidumbre de la presencia amorosa, se eclipsa, porque siempre hay algún eclipse, siempre hay algunas horas de noche, por potente que sea el sol que nos alumbra. Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Casi como si dijera: Señor, realmente estamos inquietos, vacilando. Si por nosotros fuera, sabe Dios, pero bien pensado, por muy inquietos que estemos en algunos momentos, por mucho que nos sorprenda el misterio de los planes de Dios, que permite esto y lo otro, y no acaba de concedernos esto y lo demás allá. Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y creo que este es siempre el gran mensaje de Nuestra Señora. Que como sabéis muy bien, cuando se manifiesta, no da grandes lecciones, no viene a sorprender a nadie con palabras altisonantes, sino que viene como a mostrarnos con el dedo a su Hijo, para que hagamos lo que Él nos diga, para que reconozcamos que solo en Él están las palabras de la vida eterna, y que todas las demás son palabras de muerte, palabras de humo, de asfixia, palabras vanas. Aquí, mis queridos hermanos, resumiría yo tantas y tantas actitudes, estados de ánimo, peticiones que se le pueden ocurrir a un corazón sensible, sobre todo si sufre o si atraviesa situaciones críticas, difíciles de entender. Al menos eso, Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Te hemos acompañado en tu manifestación más humilde, aclamándote como Señor y como Rey, pero sin que tú hagas ostentación de esplendor alguno, a no ser la ostentación de tu paciencia, de tu humildad, de tu abajamiento. ¿Cómo vamos a sentirnos nosotros postergados si estás mucho más bajo que nosotros? Contigo vamos bien. ¿A dónde quieres que vayamos sin ti? Solo tienes palabras de vida eterna. Que así sea, mis queridos hermanos. aplausos para el trío Monpou de Madrid en su interpretación de este trío Opus 50 de Enrique Granados, que ha cerrado por hoy nuestra caja de Pandora. No nos queda más que despedirnos y dejarles ya con nuestro compañero Rafael Taibo desde el Teatro Monumental de Madrid. Muy buenas tardes, señoras y señores. En efecto, vamos a ofrecerles a continuación una nueva sesión del ciclo Música del siglo XX, preludio del tercer milenio, que va a desarrollarse aquí en el Teatro Monumental de Madrid y que ustedes van a seguir en vivo, en directo, a través de Radio 2 Clásica. Sharon Cooper, soprano, Enrique Lluna, clarinete, y trío de Barcelona, formado por Gerard Claret, violín, Lluís Claret, violonchelo, Albert Atenelle, piano, van a ofrecernos a continuación un monográfico Olivier Messiaen, el compositor nacido en 1908 y fallecido en 1992. Escucharemos en la primera parte Petite Exe d'Oiseau, pequeños bocetos de pájaros, en la interpretación al piano solo de Albert Atenelle, y cubriendo esta primera parte, inmediatamente después, Cantos de tierra y de cielo para soprano y piano, que serán interpretados por Sharon Cooper, soprano, y Albert Atenelle al piano. En la segunda parte, cuarteto para el fin de los tiempos, para violín, violonchelo, clarinete y piano, que escucharemos en la interpretación de Enrique Lluna, clarinete y trío de Barcelona. Olivier Messiaen, que nació en Aviñón en 1908, de linaje flamenco y provenzal, y cuyo padre, Pierre Messiaen, era profesor de literatura y traductor de Shakespeare, su madre era la poetisa Cécile Sauvage. Messiaen comenzó a componer a los 8 años, ingresó en el Conservatorio de París a los 11 y ganó la mayor parte de los premios ofrecidos por esa venerable institución. En 1931 fue nombrado organista de la Iglesia de la Trinidad en París, cargo que conservó durante muchos años. Más tarde, él y varios otros jóvenes compositores organizaron la Jeune France, la Joven Francia, un grupo que reafirmaba los valores humanos y espirituales de la música, y así, en el propio bastión del neoclasicismo, Messiaen se convirtió en jefe del neorromanticismo. Enseñó en la École Normale y en la Escola Cantorum desde 1936 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Fue alistado en el ejército, capturado por los alemanes e internado en un campo de prisioneros en Silesia. Después de su repatriación fue nombrado profesor de armonía en el Conservatorio de París. Y durante los años de posguerra surgió como una influencia decisiva sobre la joven generación. En su tratado en 2 tomos, Técnica de mi lenguaje musical, publicado en 1944, Messiaen identifica las fuentes de su estilo. Existe el elemento medieval, manifiesto en su afición por el canto gregoriano y los modos antiguos. La corriente oriental deriva de la música hindú, con sus ritmos flexibles y diminutos. La influencia impresionista proviene del Pilleat Mélisande. Y a ello se agrega un sentido místico de comunión con la naturaleza, encarnada en su cuidadoso estudio del canto de los pájaros. Tendremos hoy en el programa un buen ejemplo de ello. La tentativa de Messiaen de introducir en la música las sutilezas rítmicas del lejano oriente, en particular los ritmos asimétricos de la música hindú, lo llevó a efectuar innovaciones que no dejaron de influir sobre los compositores franceses más jóvenes, en especial sobre su discípulo Pierre Boulez. basa su concepción en valores rítmicos desiguales, aumentación y disminución rítmica, lo que denomina ritmos reversibles e irreversibles, es decir, series rítmicas que existen como esquemas aparte de las alturas, contrapuntos rítmicos y cánones. El idioma fuertemente polifónico de Messiaen, con su frecuente empleo del pedal y del basso ostinato, deriva de los recursos organísticos. Gran organista, fue uno de los pocos compositores contemporáneos que efectuó una importante contribución a la literatura de dicho instrumento. Escuchar las sólidas sonoridades de una obra organística de Messiaen, abriéndose paso a través del espacio resonante de una iglesia, es verdaderamente una experiencia memorable. Aquí en el Teatro Monumental va a dar comienzo este concierto, que repetimos forma parte del ciclo Música del siglo XX, preludio del tercer milenio, que organizan la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española y la Fundación Caja de Madrid. Colaboran la Residencia de Estudiantes, Radio 2 Clásica, Radio Nacional de España, Televisión Española, y coordina José Luis Pérez de Arteaga. Va a dar comienzo ya el concierto con esta obra. Habrán observado los lectores del boletín informativo de Radio 2 que se ha introducido una modificación que ahora probablemente van a anunciar a través de la megafonía del Teatro Monumental. Le gustos, le même noir, le gustos, la crise musicienne, le gustos, la nouvelle chanson. En efecto. Y a continuación se interpretará el título de canciones para soprano y piano, Chant de terre et de ciel. Gracias. En efecto, confirman la modificación del programa. No será interpretado el catálogo de pájaros para piano, que estaba anunciado en principio, y el concierto se va a abrir ya con estas Petites Esquisses d'Oiseau, que escuchamos en sus distintos movimientos, Le Rouge Gorge, Le Mernois, Le Rouge Gorge, Le Grive Musicien, Le Rouge Gorge, Le Louet de Champ, en la interpretación de Alberta Tenelle al piano. Esposos y padres cristianos, de modo especial en sus realidades terrenas y temporales que nos caracterizan, se aplican las palabras del concilio. También los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. Matrimonio y Eucaristía, número 57. El deber de santificación de la familia cristiana tiene su primera raíz en el bautismo y su expresión máxima en la Eucaristía, a la que está íntimamente unida el matrimonio cristiano. El Concilio Vaticano II ha querido poner de relieve la especial relación existente entre la Eucaristía y el matrimonio, pidiendo que habitualmente este se celebre dentro de la misa. Volver a encontrar y profundizar Tal relación es del todo necesario si se quiere comprender y vivir con mayor intensidad la gracia y las responsabilidades del matrimonio y de la familia cristiana. La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia en cuanto sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y fija desde dentro su alianza conyugal. En cuanto a representación del sacrificio del amor de Cristo por su Iglesia, la Eucaristía es manantial de caridad, y en el don eucarístico de la caridad la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su comunión y de su misión, ya que el pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único cuerpo, revelación y participación de la más amplia unidad de la Iglesia. Además, la participación en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de Cristo se hace fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de la familia cristiana. El sacramento de la conversión y reconciliación, número 58. Parte esencial y permanente del cometido de santificación de la familia cristiana es la acogida de la llamada evangélica, a la conversión dirigida a todos los cristianos que no siempre permanecen fieles a la novedad del bautismo que los ha hecho santos. Tampoco la familia es siempre coherente con la ley de la gracia y de la santidad bautismal, proclamada nuevamente en el sacramento del matrimonio. El arrepentimiento y perdón mutuo dentro de la familia cristiana, que tanta parte tienen en la vida cotidiana, hallan su momento sacramental específico en la penitencia cristiana. Respecto de los cónyuges cristianos, así escribía Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae: y si el pecado les sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios que se concede en el sacramento de la penitencia. La celebración de este sacramento adquiere un significado particular para la vida familiar, en efecto. Mientras mediante la fe descubren cómo el pecado contradice no sólo la alianza con Dios, sino también la alianza de los cónyuges y la comunión de la familia, los esposos y todos los miembros de la familia son alentados al encuentro con Dios rico en misericordia, el cual, infundiendo su amor más fuerte que el pecado, reconstruye y perfecciona la alianza conyugal y la comunión familiar. La plegaria familiar, número 59. La Iglesia ora por la familia cristiana y la educa para que viva en generosa coherencia con el don y el cometido sacerdotal recibido de Cristo sumo sacerdote. En realidad, el sacerdocio bautismal de los fieles vivido en el matrimonio sacramento constituye para los cónyuges y para la familia el fundamento de una vocación y de una misión sacerdotal, mediante la cual su misma existencia cotidiana se transforma en sacrificio espiritual aceptable a Dios por Jesucristo. Esto sucede no sólo con la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos, o con la ofrenda de sí mismos para gloria de Dios, sino también con la vida de oración, con el diálogo suplicante dirigido al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. La plegaria familiar tiene características propias. Es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padre e hijos juntos. La comunión en la plegaria es a la vez fruto y exigencia de esta comunión que deriva de los sacramentos del bautismo y del matrimonio. A los miembros de la familia cristiana pueden aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el Señor Jesús promete su presencia: os digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta plegaria tiene como contenido original la misma vida de la familia, que en las diversas circunstancias es interpretada como vocación de Dios y es actuada como respuesta filial a su llamada. Alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversarios de la boda de los padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas, muerte de personas queridas, etc., señalan la intervención del amor de Dios en la historia de la familia, como deben también señalar el momento favorable de acción de gracias, de imploración, de abandono confiado de la familia al Padre común que está en los cielos. Además, la dignidad y responsabilidades de la familia cristiana en cuanto a iglesia doméstica solamente pueden ser vividas con la ayuda incesante de Dios, que será conocida, concedida sin falta a cuantos la pidan con humildad y confianza en la oración. Maestros de oración, número 60. En virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él, sobre todo en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento del matrimonio. Importa que los hijos aprendan desde los primeros años a conocer y adorar a Dios y amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo. Elemento fundamental e insustituible de la educación a la oración es el ejemplo concreto, el testimonio vivo de los padres. Solo orando junto con sus hijos, el padre y la madre, mientras ejercen su propio sacerdocio real, calan profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acontecimientos de la vida no lograrán borrar. Escuchemos de nuevo la llamada que Pablo VI ha dirigido a las madres y a los padres. Madres, ¿enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristiano? ¿Preparáis, de acuerdo con los sacerdotes, a vuestros hijos para los sacramentos de la primera edad, confesión, comunión y confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre, a invocar la ayuda de la Virgen y de los santos? ¿Realizáis el rosario en familia? ¿Rezáis el rosario en familia? ¿Y vosotros, padres, sabéis rezar con vuestros hijos, con toda la comunidad doméstica, al menos alguna vez? ¿Vuestro ejemplo en la rectitud del pensamiento y de la acción, apoyado por alguna oración común, vale una lección de vida, vale un acto de culto, de un mérito singular? ¿Lleváis de este modo la paz al interior de los muros domésticos? Paz, ut domui. Recordad, así edificáis la iglesia. Paz, ut domui. Plegaria litúrgica y privada, número 61. La oración en familia no desvía del compromiso cotidiano. Si en las escuelas se enseñan ideologías contrarias a la fe cristiana, la familia asociada con otras debe ayudar a los jóvenes a no alejarse de la fe. Hay una relación profunda y vital entre la oración de la Iglesia y la de cada uno de los fieles, como ha confirmado claramente el Concilio Vaticano II. Una finalidad importante de la plegaria de la Iglesia doméstica es la de constituir para los hijos la introducción natural a la oración litúrgica propia de toda la Iglesia, en el sentido de preparar a ella y de extenderla al ámbito de la vida personal, familiar y social. De aquí deriva la necesidad de una progresiva participación de todos los miembros de la familia cristiana en la Eucaristía, sobre todo los domingos y días festivos, y en otros sacramentos, de modo particular en los de iniciación cristiana de los hijos. Las directrices conciliares han abierto una nueva posibilidad a la familia cristiana, que ha sido colocada entre los grupos a los que se recomienda la celebración comunitaria del oficio divino. Pondrán asimismo cuidado las familias cristianas en celebrar incluso en casa y de manera adecuada a sus miembros los tiempos y festividades del año litúrgico. Para preparar y prolongar en casa el culto celebrado en la iglesia, la familia cristiana recurre a la oración privada, que presenta gran variedad de formas. Esta variedad, mientras testimonia la riqueza extraordinaria con la que el Espíritu anima la plegaria cristiana, se adapta a las diversas exigencias y situaciones de vida de quien recurre al Señor. Además de las oraciones de la mañana y de la noche, hay que recomendar explícitamente siguiendo todavía las indicaciones de los padres sinodales, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la preparación a los sacramentos, la devoción y consagración al corazón de Jesús, las varias formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la mesa, las expresiones de la religiosidad popular. Dentro del respeto debido a la libertad de los hijos de Dios, la Iglesia ha propuesto y continúa proponiendo a los fieles algunas prácticas de piedad en las que pone una particular solicitud e insistencia. Entre estas es de recordar el rezo del rosario, y ahora, en continuidad de intención con nuestros predecesores, queremos recomendar vivamente el rezo del Santo Rosario en familia. No cabe duda de que el rosario a la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia está invitada a rezar. Nos queremos pensar y deseamos vivamente que cuando un encuentro familiar se convierta en tiempo de oración, el rosario sea su expresión frecuente y preferida. Así, la auténtica devoción mariana, que se expresa en la unión sincera y en el generoso seguimiento de las actitudes espirituales de la Virgen Santísima, constituye un medio privilegiado para alimentar la comunión de amor de las familias y para desarrollar la espiritualidad conyugal y familiar. Ella, la Madre de Cristo y de la Iglesia, es, en efecto, y de manera especial, la Madre de las familias cristianas, de las iglesias domésticas. Plegaria y vida, número 62. No hay que olvidar nunca que la oración es parte constitutiva y esencial de la vida cristiana, considerada en su integridad y profundidad. Más aún, pertenece a nuestra misma humanidad y es la primera expresión de la verdad interior del hombre, la primera condición de la auténtica libertad del espíritu. Por ello, nos encontramos en el número 62 de la encíclica del Santo Padre el Papa Familiaris Consortium.